Los errores del pasado, esos momentos en los que tomamos decisiones equivocadas o actuamos de una manera absolutamente impropia. Pero esto es parte de la condición humana. Todos, absolutamente todos, en algún momento hemos cometido errores que nos han llevado a situaciones complicadas o que han tenido un impacto negativo no solo en nuestras vidas, sino también en las de los otros. La pregunta que nos solemos plantear es si es posible reparar esos errores. Y la respuesta no es sencilla, porque depende de muchas cosas. Pero lo que sí podemos hacer es perdonarnos por esos errores del pasado, porque hay que dejarlo ir cuando se convierte en una carga que nos impide avanzar, que nos impide mejorar y sobre todo que nos impida ser felices. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a la edición 555 de este que es tu programa, es tu podcast Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa. Y hoy te planteo esa pregunta. No tanto, yo creo que el asunto es solucionar los problemas o los errores del pasado, sino sobre todo, si eres capaz de perdonártelos. Muchas personas, a pesar de que los errores nos sirven para aprender, no se perdonan por eso que ha ocurrido. Y esa es una razón por la que no avanzan. Si eres una de esas personas, ten en cuenta que eso que sucedió ayer no debería meterse en tus emociones o en tus pensamientos del hoy. Primero, porque es inevitable, y segundo, porque ya no eres la misma persona que cuando cometiste ese error. Nadie es perfecto, absolutamente todos nos equivocamos. Pero la diferencia está en cómo tomamos ese error y de qué manera aprendemos de él. De nada sirve quedarnos en casa llorando, pensando que hemos hecho cosas mal, si no nos levantamos a buscar las soluciones. Culparnos, o peor, castigarnos, no nos va a llevar a ningún lado. Lo que tenemos que hacer es tratar de entender lo que ha sucedido y encontrar alternativas para que eso no nos vuelva a ocurrir. Es muy importante que reconozcamos, amigos y amigas, que no todos los errores del pasado son iguales. Pues claro que no. Y además, vistos en perspectiva, algunos son menores, no tienen gran importancia. Ciertamente otros pueden ser de gran magnitud y que afecten profundamente a nuestras vidas o a las vidas de las personas que están con nosotros. Reparar un error del pasado, pues hombre, depende de si es grave o no. Algunos errores importantes pueden llevarse gran parte de nosotros porque tenemos que invertir un gran esfuerzo. Es fundamental que queramos asumir la responsabilidad por ellos. Es necesario que reconozcamos que hemos cometido un error y estar dispuestos a enfrentarlo. Esto claro que puede causarnos dolor, porque eso implica directamente que tenemos que admitir nuestros errores y sus consecuencias. Pero es que esto es fundamental para poder repararlo. Y una vez que somos capaces de hacerlo, el siguiente paso es aprender de esos errores que hemos cometido. Hay que reflexionar sobre qué salió mal, por qué tomamos esa decisión en su momento y qué podemos hacer para evitar volver a hacer lo mismo en el futuro. Cuando uno reflexiona profundamente y además es bastante crítico, tenemos herramientas ahí poderosas para el crecimiento personal, uno sale, desde luego, reforzado. Porque uno va a ser capaz no solo de perdonarse, sino también de tomar la iniciativa. De verdad, merece la pena ese esfuerzo. Claro que si nos quedamos enfocados en los errores del pasado, pues no solamente nos convertimos en jueces muy severos de nosotros, sino que no avanzamos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues yo entiendo que primero vamos a encontrar el lado positivo. De todo se puede sacar algo bueno. Porque el dolor y el fracaso y los errores nos deberían permitir crecer, madurar y comprender mejor la vida. Perdonar, amigos y amigas, es un acto fundamental en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque nos libera. Quizás sientas culpa o responsabilidad y por eso igual no puedes perdonarte. Pues demuéstrate a ti mismo que tienes la capacidad de aprender y también de mejorar. Esos recuerdos seguramente son dolorosos, pero es verdad que aunque las consecuencias hayan sido malas, tienes tiempo para perdonarte, para redimirte y para solucionar. Y esto solo se consigue si de verdad te quieres. No seas tan duro contigo. Puedes perdonarte porque tienes autoestima. Esto no significa narcisismo, ni mucho menos. Sino que puedes comprender, ser compasivo y quererte con tus defectos. Y mueve ese amor hacia ti, hacia el perdón. Verás cómo te sientes mejor. Claro que vivimos muchas veces pendientes del pasado, a veces de una manera excesiva, y no miramos al futuro. Nos encadenamos al ayer y eso justamente es lo que hace ponernos una cadena y no nos deja avanzar. Por eso tenemos que entrar en acción. Tenemos que ver hacia adelante a dónde queremos llegar y enfocar nuestra mirada hacia nuestro destino. Y sabéis también que siempre que lo desees puedes empezar de cero. Hacer borrón y cuenta nueva, como el ave fénix, resurgir de tus cenizas. ¿Por qué no creas un nuevo yo? Un nuevo yo que no tenga miedo ni sufrimiento, que tenga experiencia, que tenga sabiduría, que quiera crecer espiritualmente aceptando lo sucedido. Y sobre todo, apreciando tu vida actual para disfrutar del hoy ahora mismo. Piensa ver en qué puedes estar agradecido. Seguro que hay muchísimas cosas. Ten en cuenta el tiempo, porque algunos errores del pasado pueden tardar años o incluso décadas en repararse. Tenemos que ser pacientes y sobre todo persistentes, sin esperar resultados inmediatos. Cuando uno comete un error es instantáneo, pero luego a veces solucionarlo cuesta mucho, especialmente por los obstáculos que vamos a encontrar dentro y fuera de nosotros. No olvidemos que la vida es una serie de experiencias y cada una de ellas, incluyendo los errores, puede ser una oportunidad para crecer y para aprender. Esos errores del pasado son dolorosos, pero nos pueden ayudar, nos pueden enseñar. Además, tengamos en cuenta que la pregunta que nos tenemos que hacer es no tanto si podemos solucionarlos, sino especialmente si queremos perdonarnos. Y si queremos, sobre todo, partir de nuestra propia experiencia para mejorar nuestro futuro. Esto es lo que tenemos que hacer. Este es el reto que tenemos por delante. Buenas noches y hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, aquí, en Cita con la Noche.